La danza del volador que se difunde en México y Centroamérica no puede leerse como una experiencia única y uniforme, sino como un rito de carácter polisémico y contextualizado en los específicos mundos étnicos donde tiene lugar. En este caso, el Totonaco, en específico, del Tajín y la Sierra Norte de Puebla, regiones que forman parte de lo que fue definido por Kelly Palerm como Totonocapan. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, soy Bertrand Lobjoie, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa Raíces que tenemos como cada semana para ustedes aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Nos pueden escuchar mediante aplicaciones como TuneIn, también directamente en la página de la universidad. Recordamos nuestras páginas de redes sociales, que son pues la página Facebook Raíces UDEM, el blog raicesudem.blogspot.mx, donde pueden encontrar los podcasts que tenemos cada semana para ustedes. Estas frases, estas líneas que acabo de leer, que acaban de escuchar, son extractas de un artículo que publicó nuestra invitada de hoy, la doctora, bueno, candidata a doctorado, Luisa Villani. Luisa es maestra en arqueología por la Universidad La Sapienza de Roma, Italia, y entonces estudia en el programa de estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. También pues se dedica en particular a las tradiciones de los grupos totonacos de la costa del Golfo y de la Sierra Oriental. Buenas tardes, Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, muy bien, gracias. Estamos muy, muy contentos ahí con poder recibirte en este programa de Raíces, pues un programa entonces en el cual vamos a abordar pues la tradición de la danza de los voladores en México. Justamente en la introducción ahí hablas en particular del caso de la Sierra Norte de Puebla, del Tajín, la región de Papantla, pero ¿qué tan difundida queda la danza de los voladores en México en la actualidad? ¿Hay otras regiones también donde se puede ver eso? Bueno, digamos que la danza actualmente, sobre todo a nivel ritual, porque no tenemos que tomar en cuenta que la danza se tiene que ver como ritual dancístico, no solo como espectáculo, queda en la, como dice en el artículo, en el Tajín, en la parte del estado de Veracruz, de la costa del Golfo, y en la Sierra Norte de Puebla, entonces el área del Totonacapan, como ya se ha dicho, entonces también los municipios de Coxiwi, de Papantla, Plan de Hidalgo, Coyutla, pero también en la Huasteca Potosina, por ejemplo en Tamaletón, e hidalguense como Tecacahuaco, que hace municipio de Alapesco del estado de Hidalgo. Vemos que también esta danza se encuentra entre los voladores de Michoacán, aunque no son objeto de mi estudio, pero todavía bailan la danza de los voladores en San Pedro Tarímbaro, que es un municipio del noreste de Michoacán. Mientras que la danza vista como mero espectáculo es también de algunos pueblos de los alrededores de Papantla, también de Papantla, sea por un fin turístico, también como en Cuetzalan, o podemos nombrar también a los voladores que vuelan frente al Museo de Antropología e Historia o en algunos sitios, entonces la danza se vería no solo como ritual, también espectáculo, con sus movimientos coreográficos para atraer a los turistas. Justamente, bueno, ya que lo comentas, sí, también se puede ver hasta ahora el espectáculo de voladores hasta la frontera en Tijuana, también en Cancún, en varias partes del país, de hecho. Sí. Pero, ¿qué hace específico esta danza? ¿Cuáles son los pasos ahí importantes, bueno, de este ritual y de esta danza? Bueno, si hablamos solamente de la danza y de los pasos de la danza en cuanto tal, se tendría que hablar de varios sones, o sea, varios momentos musicales por los cuales está dividido el momento dancístico. Pero no tenemos que olvidar que la danza de los voladores tiene que ver con ritos también previos que los danzantes tienen que hacer para que no le ocurra nada en el momento del vuelo. Entonces, más bien que podría hablar de fases de la danza, constituido por algunas fases previas, reglas antes del vuelo, o sea, ritos pre-vuelo, se siguen, los voladores se tienen que seguir ciertas prescripciones de carácter sexual y de ayuno antes de volar, son por 7 o 12 días antes del momento de la danza. Cualquier transgresión puede generar la muerte o el castigo de uno de los voladores, y en algunas partes proprio del Tajín y de la costa del Golfo se dice que son los dioses del viento y del trueno que pueden llevar enfermedades o la muerte a los voladores si ellos no respetan todas estas prescripciones. Hay algunos autores como España Caballero o como Breton que hablan de un ritual que se hace en la casa en general del caporal, o sea del jefe volador, donde se reúnen todos los voladores en un cuarto que es alumbrado por algunas velas, 5 velas en general, una por cada esquina y luego por el centro. Acá realizan cantos y pronuncian una oración de culto para que la danza obtenga buen fin. Esta, digamos que esta oración la refiere otro autor, Christensen, precisamente en el pueblo de Xicotepec, rito de Huauchinango, Puebla. Él refiere de todos estos momentos en que se llama a la lluvia para que pueda llegar gracias a los voladores que bajando del palo hacen que la tierra pueda fertilizar. Luego hay otra fase muy importante que es el camino al bosque para ir a cortar el árbol, que en Totonaco se dice Tacatquiwi. Es un árbol preciso, se tiene que buscar un árbol muy derecho, de una cierta altura, que pueda servir bien para la fabricación del palo. Recordamos que actualmente muchos palos voladores están hechos de hierro, con plástica, pero algunos todavía son de madera. Sí. Y bueno, digamos que antes de ir camino al bosque, los voladores, como pude asistir por 2 años consecutivos, una vez en el Tajín, una vez más cerca de Plan de Hidalgo, al corte del palo volador, los voladores mismos hacen ofrendas a 2 dioses del monte, Huicolo y Huichat. Son los 2 dioses que deben de dar el permiso a los voladores para que se corte el palo. Ah. Ovviamente ellos tienen que sonar el son del perdón para el corte de este árbol, porque es como si fuera un hijo de los dioses del monte. Luego se va a cortar el árbol, hay una serie de rituales también alrededor del árbol antes de cortarlo, se hace una cruz sobre el árbol, sobre la corteza del árbol, se difunde, se echa aguardiente sobre el árbol en las 4 direcciones antes de cortarlo. Y luego hay el son, cuando una vez que es cortado ya el árbol, hay el son del camino del arrastre, es cuando los voladores van desde el bosque a la plaza del pueblo donde será puesto el árbol y un hoyo. Otro ritual importante es la excavación de este hoyo en la tierra, donde ponen algunas ofrendas, huevos, tabaco, flores. Sobre todo lo que es importante, y muchos autores nombran, también pude averiguar, ponen un pollo negro o un guajolote negro come ofrenda alla terra. Entonces, muchas de estas ofrendas son para los montes, para la tierra. Según mi interpretación, es para la lluvia, el viento que tiene que mover las lluvias para que la tierra pueda fructificar. Y digamos que el momento final, el momento de la danza, es el vuelo, cuando sube al palo antes del caporal y se mueve en las 4 direcciones, antes hasta el este, o sea, donde surge el sol, luego al norte, luego al oeste y al sur, para pedir a los 4 vientos y a los truenos de llevar propiamente la lluvia que servirá sobre todo en tiempo de canícula. Y luego empiezan los 4, en general son 4 voladores en el Tajín y en esta zona de la costa del Golfo, también en la Sierra Norte de Puebla, pero el número puede variar. Digamos que es siempre un número que par de 4, de 6, de 8, raramente de 9. Ok, es bastante interesante conocer todos esos pasos. Vamos a hacer una primera pausa musical ahí que tenemos preparado acerca de este tema de la danza de los voladores. Luisa, vamos a regresar contigo, pero lo primero que vamos a hacer entonces es escuchar eso, luego vamos a darles unas cuantas noticias ahí que tenemos para ustedes. Vamos a tener ahí nuestro noticiero, semanal. Y regresamos luego en última parte de este programa con Luisa para cerrar esta presentación de la danza de los voladores. Regresamos. Está bien, gracias. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UDEM. Están escuchando Raíces. Ahora escuchamos también lo que tocan justamente los voladores al momento pues de lanzarse en el aire, en el vacío, ahí con su puro mecate. Y bueno, tenemos como cada semana, por supuesto, una serie de invitaciones para asistir a eventos, conferencias, exposiciones. Y hay novedades en este sentido. Pues a partir de la semana próxima, a partir del 22 de noviembre, se inaugura la exposición Piedras de Agua y Fuego, El Jade y la Turquesa entre los Nahuas, una exposición curada por nuestro compañero Emiliano Melgar Tizoc en el Museo del Templo Mayor. Eso hasta el mes de marzo de 2019. De hecho, para las mismas fechas, hasta las mismas fechas, se podrá visitar la exposición La Ciudad Perdida, Raíces de los Soberanos Tarascos en Morelia, en el antiguo Palacio Federal de Morelia. Y bueno, también en Monterrey seguimos con la exposición Viajeros en el Paraíso, en el Museo de Historia Mexicana, hasta abril de 2019. Últimos días para otra exposición, la exposición Intlili Intlapalí en el Museo Amparo de Puebla, hasta el 25 de noviembre. Y bueno, también vale la pena destacar ciertas ponencias, conferencias, en particular en el Museo del Virreinato de San Luis Potosí, la conferencia que va a impartir Rodolfo Saucedo Hernández, titulada Cazadores Recolectores en el Altiplano Potosino. Va a ser el día viernes, mañana a las 18:30 horas. Mañana también otra conferencia impartida por Aristóteles Barcelos Neto en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Conferencia titulada Ritual como Política Cultural, el caso de los Andes Centrales. Ahí vamos más bien al sur de, pues, del continente. Y bueno, también tenemos un seminario muy permanente, muy interesante, titulado Antropología de la Salud como Sistema Complejo, un seminario coordinado por Gilberto Hernández Sinsun en Antropológicas. Pues la próxima sesión va a ser el 20 de noviembre a las 10 de la mañana. Publicaciones. Basta con una publicación muy interesante que se va a hacer el día de sábado en San Andrés Cholula, en la zona arqueológica de Cholula, directamente. Es básicamente la presentación del libro redactado por Patricia Plunkett y Gabriela Urruñuela, dos investigadores de la UDLAP. Este libro, titulado sencillamente Cholula y publicado por el Fondo de Cultura, se va a presentar a mediodía en este lugar. Y bueno, también les comentamos el día de hoy, ahí nos enteramos un poquito tarde de la nota, pero vale la pena resaltarlo. Se publicó el libro Estilo y Religión en el Arte Mesoamericano, y pues es una publicación de estéticas de la UNAM, resultado de un coloquio que ya se hizo hace unos cuantos años, por el 2013, por allá. Y bueno, van a estar presentes ahí en esta ocasión María Teresa Uriarte, Berenice Rojas Alcántara, Tomás Pérez Suárez, todos académicos destacados de la UNAM, así como los coordinadores de esta publicación, que son María Isabel Álvarez Icaza y Pablo Escalante Gonzalvo. Entonces, a conseguir este libro que se ve muy interesante y que probablemente presentaremos también aquí en Raíces. Por lo pronto vamos a escuchar otra versión justamente de la música que pueden tocar los voladores allá por entonces esta zona de entre Veracruz, entre Puebla, San Luis Potosí, el estado de Tamaulipas, que básicamente es la Huasteca. Entonces vamos a escuchar esta versión de la danza de voladores y regresamos con nuestra invitada del día, pues nuestra compañera y amiga Luisa Villani. Thank you. Estamos por cerrar este programa en compañía de Luisa Villani. Vamos a también tratar de entender un poquito la propuesta de Luisa, que es un poquito un cambio de paradigma acerca de la danza de los voladores, ya que originalmente, bueno, lo que se ha hecho recientemente, al menos con los trabajos de Ichon o los trabajos de Stress Serpeon, hay una visión muy solar de lo que es la danza de voladores. Luisa, de tu lado, tú propones una visión huracánica. ¿Qué significa eso? Sí, yo propongo una visión huracánica basada en, sobre todo en dos factores. Por una parte, la descripción del fenómeno del huracán en el Tajín, en la costa del Golfo, cómo el huracán está presente en el ritual de los voladores, cuáles son los momentos en que podemos detectar la presencia del huracán en las varias fases de la danza de los voladores. Contrariamente a lo que opina Stress Serpeon y algunos autores que siguen su propuesta, yo punto la, digamos, más énfasis sobre el rol del huracán en la costa del Golfo y entonces en la danza de los voladores de los totonacos, de Tajín, Papantla y de los alrededores. Tengo que decir que el huracán, como afirmo también en mi tesis doctoral, es una deidad dual en la costa del Golfo, representado por el viento y por el trueno. Entonces, en el ritual del volador, estas dos caras del huracán se hacen presentes. Ya Roberto Williams había hablado del carácter dual de la deidad del huracán. Por una parte, él es viento, o sea, Assini, por la otra es trueno, trueno viejo, o sea, Tajín. En el ritual del volador hay momentos particulares en que podemos detectar su presencia. Sobre todo me refieren en el Tajín, doña Isabel Alejandrino, que es un ex volador del Tajín, que con los voladores vuelan los cuatro vientos o los cuatro truenos, porque el huracán se propicia la llegada del huracán, porque el huracán, sobre todo en el tiempo de canícula, que va desde la mitad de junio, fines de junio hasta la mitad de agosto, tiene que ayudar a la cosecha a fructificar. Y entonces, gracias a la danza de los voladores, el movimiento en espiral del huracán baja con la espiral, con sus vórtices, baja con los voladores, y gracias a los voladores bajan las gotas de lluvia que pueden hacer que la tierra fructifique. Retomo también por la interpretación del movimiento del huracán en forma espiral, el análisis que hizo ya Ortiz, Fernando Ortiz, en su estudio sobre la danza del huracán, pero entre las danzas antillanas de Mabuya. Él relaciona esta danza antillana con el simbolismo de la serpiente de los indígenas continentales. Entonces plantea que ambos se refieren al dios de la tempestad, o sea, al huracán. Yo traslado, digamos, esta interpretación también a los totonacos de la costa del Golfo y entonces afirmo que gracias al huracán los totonacos llaman su llegada porque con la danza pueden bajar los vientos y los truenos que ayudan la tierra a fructificar. Otro momento fundamental es cuando los voladores tienen que enterrar abajo nel hoyo donde estará inmesso el palo un pollo negro o un guacolote. esto me afirman en el Tajín y afirmó también ya Úrsula Bertelsmann en su libro sobre los voladores, uh-huh. que es más bien, no tanto por el viento, por el trueno, pero por el mal aire, la parte mala del aire, del viento, que tiene que obtener un sacrificio para que no pase nada a los voladores volando. Otro momento fundamental es cuando el caporal se mueve sobre el carrete giratorio, que es al, digamos, en la cima del palo volador, y se mueve según el camino del huracán, que yo pude detectar que en el Tajín, en la costa del Golfo, è in sentido noreste, no solo entonces l'este donde vive l'Azzimì, il dios del viento, también el norte de donde vienen los vientos fríos. Y entonces sobre este camino, inicialmente en estas direcciones, se mueve el caporal antes de moverse al oeste y al sur. Mm. El volador mayor sería el caporal, es el músico, también el inventor de la música, y en su tocado presenta listones y espejos, mientras en la mano tiene una sonaja y suena el tambor y la flauta. Algunos estudiosos interpretan estos listones muy coloreados como los colores dell'arco iris. Luego en otra ocasión hablaré también de la mitología conectada con l'arco iris, porque uh-huh. tiene mucho a que ver con el huracán. Claro. Y en fin, la despedida de los voladores cuando van a la cueva, una gruta sagrada donde dejan ofrendas al dios del mar, que es propiamente el huracán, o a la diosa dell'agua. Va. Entonces tenemos ahí una idea ya un poquito diferente de lo que representa la danza de los voladores, al menos por lo que es la costa del Golfo, gracias al estudio de Luisa. Obviamente, como lo comenta Luisa, hay muchos pendientes ahí acerca de este tema, en particular la parte mitológica, y obviamente pues volveremos a invitar a Luisa para que nos hablara de toda esta parte vertiente ahí de la mitología. Por lo pronto, pues muchísimas gracias, Luisa. Muchas gracias a ustedes. Ahí pondremos en nuestro blog, por supuesto, ahí las publicaciones que nos comentaba Luisa, las vamos a dejar bien a la vista para que las puedan consultar. Agradecemos también a Checo Becerra, que nos está apoyando con este programa cada semana. Y bueno, recordándoles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro, y hoy lo vimos más que nunca, pues les deseamos una excelente semana. Hasta luego. Gracias a usted. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.